Bienvenidos todos a este podcast. Este podcast lo estamos haciendo aquí, desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, y quien os habla es Jaime Manera Bassa, profesor del Departamento de Economía de la Empresa, y que, bueno, pues estoy aquí encantado otra vez de estar aquí con vosotros. El tema de hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen mucho que ver con lo que pasa en el día a día de las ventas, y tiene que ver mucho con la relación de poder entre fabricantes y entre distribuidores. Como sabéis todos, realmente los responsables de ventas hoy día tienen la obligación de negociar con grandes clientes o bien con grandes grupos de compra, como ya hemos señalado en podcast anteriores. ¿Qué es lo que sucede? Que el vendedor en realidad se encuentra ante dos tipos de situaciones diferentes. O bien tiene una venta de carácter simple, que es básicamente la que se da en una entrevista de ventas entre un vendedor y un comprador, entonces ahí no hay mucho problema porque ambos se ponen de acuerdo. Por otra parte, tenemos la venta compleja, que se produce cuando ante el vendedor hay varios compradores que participan en la decisión o en el proceso de compra. ¿Qué es lo que sucede? Que se establece una negociación basada en la relación de poder que tienen ambos. Si el comprador tiene mucho poder, como suele ser el caso que nos ocupa, sobre todo en las organizaciones que son muy grandes y que por tanto tienen compras cantidades enormes, pues la balanza se inclina lógicamente en la negociación hacia el comprador, que en realidad suele ser un distribuidor industrial o un distribuidor que luego dirige sus productos a consumo. ¿Por qué os comento todo esto? Bueno, pues porque el problema está en que uno cuando acude en una negociación de venta simple, pues simplemente hace su técnica habitual, es decir, la presentación de ventas, presenta su producto y, bueno, pues si hay un interés y una necesidad de acuerdo, pues se hacen otras reuniones y al final se llega a un acuerdo y se realiza la venta. ¿Qué es lo que sucede en el caso de la venta compleja? Que esto no es así del todo. ¿Por qué? Pues porque el comprador tiene la sartén por el mango y, en cierto modo, conoce muy bien también a nuestra competencia y va a intentar obtener bastante partido de nosotros. Por tanto, aquí lo que nos preguntamos es qué actores hay en el mercado. ¿Quién manda en el mercado? ¿El vendedor, el comprador o quién? Entonces, el problema es que en los últimos años hemos asistido a un proceso de concentración del lado del comercio asociado y que se han integrado en centrales de compra. Las centrales de compra las hay de todos los colores y no vamos a hablar aquí en este podcast del tema porque seguro que ya es del conocimiento de los que me están oyendo. Pues las hay verticales, horizontales, de primer nivel, de segundo nivel, por no hablar del tema. Vamos, yo os recomiendo cualquier libro sobre el tema de distribución comercial, que los hay muy buenos en el mercado. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que las circunstancias actuales, realmente la colaboración entre el fabricante, que es básicamente el que vende, y el comprador, pues obedece normalmente a un esquema de una relación en la cual ambos ganan, es decir, que es lo que tienen que ser los negocios, y que está más bien asociada a lo que hemos llamado antes la venta simple. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el distribuidor ejerce su poder, llegamos a una relación distinta, en la cual nos tienen bastante cogidos como vendedores en cuanto a que incluso llegan a hacer a veces la cuenta de resultados al revés de la empresa para intentar calcularnos un precio lo más ajustado posible y que no nos ahogue, pero que también a ellos les beneficie al máximo posible. En cualquier caso, hay gente que tiene en el mercado estrategias de lo más variado que ustedes se puedan imaginar. Hay empresas, como puede ser por ejemplo Carrefour, que tienen una filosofía de transparencia informativa, de colaboración, que comparten su información y, bueno, pues ellos digamos que han seguido, pese a ser una empresa de origen francés, un poco la idea de algunas empresas anglosajonas de, digamos, de abrir una cuenta de proveedor, que ellos llaman Key Account Data, en la que se centran, digamos, en desarrollar mucho las ventas buscando el margen comercial. Entonces se trata de intentar colaborar con ellos y sobre todo en cuestiones de promociones comerciales, de fijación de precios, de innovación en la forma de presentar los productos, de fijación de precios en las cabeceras de góndola, de intentar ver cómo se producen las roturas de stock y evitarlas, en fin, de todas estas cosas, ¿no? Es decir, que se trata más bien de colaborar con ellos y establecer una relación a largo plazo. Bueno, Mercadona tienen un concepto distinto, que es el de interproveedor, que busca más que ambos ganen, ellos necesitan que la calidad del producto esté garantizada para que el cliente la repita siempre compra. Tienen, digamos, buscan una relación de interdependencia entre el fabricante y el distribuidor, y ellos, digamos, buscan un acuerdo, digamos, entre comillas, de por vida, porque ellos van a vender el producto mucho tiempo y necesitan que ese producto sea un soporte de garantía de calidad. Entonces, realmente el concepto es un poquillo distinto. Bueno, yo creo que en las centrales de compras realmente lo que tienen es una relación de poder con el fabricante, y en este caso pues tienen un par de aproximaciones, ¿no? La primera corresponde a las organizaciones verticales, que básicamente la negociación en compras es de la oficina central, y si se llega a un acuerdo, básicamente automáticamente se está en todas las tiendas y en las condiciones que se han digamos acordado o que se han llevado digamos a cabo y que se han firmado en un contrato en la negociación. Y pues aquí digamos solamente hay un único lugar para negociar, y por tanto una vez que tú has entrado está fenomenal porque entras en toda la organización, ¿no? El segundo es un tipo de compra de venta, perdón, distinto, que es el de las organizaciones horizontales, en las cuales la negociación es en la central, y si se llega a un acuerdo con, digamos, la empresa en la cual tú te haces, digamos, proveedor de ellos, a partir de ahí se realizan negociaciones independientes con cada uno de los distintos compradores, ¿no? Bueno, yo creo que ejemplos de este tipo, pues hay organizaciones, bueno, muy, muy, muy conocidas, ¿no? Como IFA, Euromandi y todos estos, ¿no? Las organizaciones verticales, pues que hemos mencionado antes, ejemplos, pues bueno, pues Carrefour, por ejemplo, que hemos mencionado, Hipercor, en fin, todas estas. En cualquier caso, yo, si aquello les interesa un poco obtener más información a todo esto, les recomiendo, sobre todo, por supuesto, la página de la organización que se ocupa de ellos, de Asedas. Entonces, en www.asedas.com tienen un montón de información sobre todos estos temas. Entonces, nosotros cuando vamos a comprar vamos a tener, digamos, identificado un poco a quién es nuestro interlocutor. Entonces, nosotros tenemos que ver un poco qué estrategia vamos a emplear y qué cosas vamos a necesitar. En ese sentido, necesitamos tener un poco una idea de cómo plantear la estrategia, pero desde el punto de vista de nuestra plantilla. ¿Qué es la plantilla o el acuerdo comercial? Bueno, pues básicamente es un documento que recoge todos los acuerdos comerciales alcanzados entre el fabricante y la organización de compras o la central de compras. Entonces, esta plantilla o el acuerdo comercial es, digamos, una plantilla de contrato que básicamente comprende un montón de aspectos de las ventas, de aspectos financieros de las ventas, como pueden ser, por ejemplo, fijación de escalados de precio, o como puedan ser aspectos de logística, es decir, de cómo vamos a entregar, cómo hacemos la distribución de los productos, cómo está, digamos, la relación en cuanto a que a lo mejor la central de compras pues tiene distintas plataformas logísticas y se la tenemos que entregar en determinadas condiciones la mercancía, en fin, todas esas cosas que hay que recordarles. Entonces, a mí me gustaría aquí explicarles a ustedes, bueno, muchas cosas, pero sobre todo las acepciones o lo que habitualmente se acepta más como partes integrantes de esta famosa plantilla o acuerdo comercial. Bueno, pues Pues en realidad lo que fija este documento es lo de siempre. Tenemos que tener los datos del comprador, los datos del vendedor, lo de siempre, direcciones, etcétera. La fecha de vigencia del acuerdo, es decir, cuándo empieza y cuándo termina. El ámbito geográfico, es decir, si es comunitario, provincial, nacional. Los IVAs que se aplican, el tipo de transporte que se va a hacer, cómo se hace, es decir, quién paga el transporte hasta casa del cliente, qué medio de transporte se va a utilizar, si se va a utilizar una plataforma logística, cómo hay que entregárselo, cuál es el nivel de pedido mínimo y si se va a fijar un punto de rotura de stock, un nivel de seguridad. Entonces, normalmente la situación es que el transporte lo suele pagar el vendedor o el proveedor. Eso es lo que suele pasar, pero vamos, eso son cosas que hay que discutir y negociar, ¿no? Luego, otra cuestión que también hay que fijar son las tarifas o los precios, la lista de precios que se va a aplicar al comprador. Y también, en este sentido, lo que hay que hacer es decir también si hay escalados, los rapeles, si hay descuentos por escalado en número de ventas, en fin, estas cosas. La forma de pago es importante, si se va a hacer una transferencia bancaria, o sea, un giro, también como le llaman, o se va a utilizar el sistema EDI, que también es muy cómodo y además nos da más garantías, en fin, estas cosas. Los plazos de pago, a cuántos días vamos a aceptar los pagos, y sobre todo su seguimiento, ¿no? Porque ya sabéis que en todas las empresas hay un jefe de riesgos, que es el que suele mirar cómo nos están pagando, es decir, a cuántos días estamos del pago, y comprobar que efectivamente todos los pagos se están realizando en nuestra empresa, y ver realmente si hay alguna desviación en relación a lo que se está haciendo. Es importante también fijar los lugares de entrega de la mercancía. Y esto ya hemos hecho alusión cuando hablábamos de las empresas que son centrales, que tienen plataformas logísticas, tienen a lo mejor 14 plataformas por todo el país, y entonces pues hay que ver los lugares donde se va a entregar el producto, ¿no? Yo os diría que hay veces que también hay que considerar en estos contratos si hay algún tipo de relación que tenga exclusividad, es decir, que sea solamente para ese cliente. A veces hay que ponerlo. Hay que ponerse también de acuerdo acerca de cuestiones que son algo variables, ¿no? Como puedan ser que en determinadas fechas nuestro producto pueda ser utilizado como cabecera de góndola o unido a otros para hacer algunas promociones y estas cosas. Entonces, estas cosas son importantes porque, claro, conllevan unos costes, por ejemplo, el coste de la cabecera de góndola o de una ubicación especial, y entonces hay que negociarlas, ver cuántas veces al año se van a hacer, ¿no? O si se va a poner, por ejemplo, en línea alguna bandera de llamar atención. También hay que negociar la publicidad cooperativa. Ya saben ustedes que la publicidad cooperativa es la que se hace a medias con el almacén de distribución. Entonces, normalmente se suele pagar a medias. Por ejemplo, si nosotros queremos poner dentro de la sala de ventas un cartel donde tengamos una promoción o una publicidad nuestra, pues claro, eso hay que negociarlo también. La demora en los pagos de Rappel, pues también hay que incluirlas, ¿no? ¿Qué pasa si hay penalizaciones por el retraso del proveedor en el pago? Pues cosas que hay que intentar fijar desde un principio porque son muy importantes. Los temas de merchandising son especialmente sensibles porque realmente hay dos posibilidades. La primera es que te lo haga el proveedor, y en ese caso pues lo paga él, está claro. Hay muchas situaciones en las cuales pues a lo mejor el cliente se le da un cierto tanto por ciento de descuento para que lo haga, o bien que te lo pueda hacer alguna agencia, ¿no? Cuando lo hace una agencia, ojo, porque a veces estas te incluyen que haya personal suyo en el punto de venta y normalmente suelen cobrar bastante. Imagínense ustedes para una provincia que tenga una cantidad de puntos de distribución y de venta, a cómo se nos pone la acción promocional si tenemos que tener, por ejemplo, una señorita repartiendo producto en un punto de venta. Entonces, estas cosas hay que tenerlas previstas. Hay que tenerlas previstas previamente en el contrato. También, lógicamente, además de las promociones, pues tenemos que ver qué es lo que pasa con la mercancía que nos retornan. Es decir, hay mercancía en mal estado, que pueda tener problemas o cualquier otra cosa, y estas son cosas pues, que las tenemos que ver y hablar con el cliente en este tipo de contrato, ¿no? Por tanto, yo aquí les voy a recordar algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando repasamos todas estas consideraciones que les he comentado a vuela pluma en los contratos. Bueno, la primera cosa que les tengo que decir es que da igual, firmemos el contrato que firmemos, cuando nosotros tratamos con una empresa, tratamos con un cliente. Esto va por cuando se hacemos contratos con empresas, en las cuales hacemos un contrato con ella, que es, digamos, la llave de entrada, y luego tenemos que negociar con cada uno de los distintos centros. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que las condiciones de todos tienden a ser iguales, porque todas las ventas están relacionadas en toda la cadena y en todo nuestro cliente. Entonces, si nosotros tenemos ventas a distintos centros, pues hombre, pueden variar las cosas, pero dentro de un margen mínimo. Por tanto, también hay que tener en cuenta que cuando vamos a unas negociaciones tenemos que establecer muy claramente una horquilla de posiciones de negociación mínimas y máximas en las cuales tengamos determinadas nuestras condiciones comerciales, nuestros precios, nuestra banda de margen de actuación en publicidad, que de ahí no nos podemos salir. Entonces, esto hay que mirarlo auténticamente, no ya con lupa, sino con microscopio, porque nos jugamos el beneficio de nuestra empresa. Entonces, ¿esto qué nos va a determinar? Nos va a ver hasta qué punto podemos ceder, hasta qué situación no podemos ceder bajo ningún concepto, y tener muy claro cómo vamos a negociar con ellos. Y también tenemos que tener claro qué cosas podemos obtener de ellos que nos puedan beneficiar los dos y que nos puedan establecer un punto de partida para la negociación. Entonces, nosotros tenemos que tener una horquilla de negociación en las cuales podamos actuar. Entonces, cuando nosotros cedemos, tenemos que darlo evidentemente con una contrapartida, y esa contrapartida tiene que ser en un plazo de tiempo que sea razonable para nosotros. Es decir, si a mí me dicen, mira, es que vas a estar prácticamente vendiendo sin beneficio durante 2 años, pues mira, apaga o vámonos, ¿no? Porque es que yo tengo que vivir, ¿sabes? O sea, yo no puedo estar 2 años trabajando y vendiéndote a ti sin poder, obtener un beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Que la negociación esta, pues la realizamos año tras año, ¿no? Entonces, lo que hay después de la firma del primer contrato normalmente es una revisión de las condiciones, ¿eh? Y entonces ahí lo que tenemos que hacer es intentar anticiparnos a lo que el cliente pueda tener o a las circunstancias del mercado si hay una crisis. Si, por ejemplo, al revés, las cosas van muy bien, pues claro, si hay una crisis vas a vender menos. Entonces lo tienes que tener previsto y tienes que tener previsto cómo lo vas a gestionar con el cliente. Pero al revés, si la cosa va bien en el mercado, tienes que tener previsto no romperle stocks y suministrarle lo suficiente, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te llaman para comentarte cuáles son los planes que tienen en la cabeza o las ideas que van a realizar para el año que viene en el canal de distribución, pues básicamente tú vas a una negociación en la cual saben que realmente tú les vas a responder a lo que ellos te están pidiendo, ¿no? Entonces, evidentemente, tienes que tener claro cuáles van a ser tus condiciones para ese año. Yo quisiera, por último, aclararos que cuando nosotros negociamos con una central de compras, normalmente ganamos mucho porque nos van a comprar muchísimo. Entonces, lo que está claro es que nosotros tenemos que tener en cuenta que con este tipo de comercios se trata de establecer una relación a largo plazo. Y eso es una de las cosas más importantes. Bueno, pues hasta aquí ha sido nuestro podcast de hoy. Espero que os haya servido de utilidad. Se despide de vosotros, como siempre, Jaime Manera Basa, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, y espero que esto os haya servido de algo. Un cordial saludo y hasta la próxima.